Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía y comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 63 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado y el cielo estará principalmente despejado el día de hoy. Tenemos un viento que corre a 7 millas por hora, una visibilidad de 9.9 millas y una presión atmosférica de 29.61 pulgadas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 58, con cielos muy soleados. Hay probabilidad de precipitaciones, pero es de un 19% y esto sería como a las 2 de la tarde aproximadamente. Para el día de mañana jueves sigue la probabilidad de tormentas eléctricas, con temperatura máxima de 75 grados, mínimas de 56 el día de mañana jueves. La probabilidad de que caigan las tormentas eléctricas es de un 42% y sería a partir de las 2 a las 4 de la tarde. Para el día viernes 2 de junio, o sea que mañana vamos a traer el mes con lluviecitas. El día viernes 2 de junio también se esperan temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 57, con probabilidad de chubascos. Bueno, quise decir igual que el día jueves, con probabilidad de chubascos. Y esto sería a partir de las 2 de la tarde también, de 2 a 3 de la tarde, una probabilidad de un 52% aproximadamente. Para el próximo sábado fin de semana se esperan temperaturas máximas de 77 grados, mínimas de 56, con cielos muy soleados. Hay una probabilidad de un 18% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo domingo, 4 de junio, se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 59, con cielos soleados y despejados, con una probabilidad de un 16% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Recuerden, mañana que iniciamos mes y hoy estamos despidiendo al mes de mayo, mes de muchas celebraciones, ¿verdad? Pues va a amanecer mañana el mes. No que en la mañanita, ¿no? Pero se vienen un poquito de tormentas eléctricas a partir de las 2 a las 4 de la tarde el día de mañana. El día jueves, chubascos de 2 a 3 de la tarde. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Apagar el fuego que hay en mí. Hay ilusiones muertas por doquiera. Solo quedan ruinas de mí. En el recuento de los daños, el terrible choque entre los dos, el firme impacto de tus manos, no sobrevivió mi precaución. En el recuento de los daños me sales debiendo tantísimo amor que no puedo creer lo que escuché. ¿Cómo puedes decir que te olvidaste? ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no puedo! No puedo reponerme de ti.

me acostumbra a tu voz y con tu ausencia no camino el tiempo en mi reloj. La llama es para decirte que mis noches se han vuelto frías, que desde aquel día que te fuiste me volví preso de la melancolía, que mi alegría se marcó contigo, que no tengo vida si no estás conmigo. La llamada es para decirte que poco a poco pierdo la cordura, que platico con todas tus cosas y me dicen que se sienten solas, que en mi reloj no caminan las horas, que me haces falta para seguir vivo. La llamada es para decirte que aún te amo, que aún te amo. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Dos ratones. Dos ratones cayeron dentro de un jarro que estaba lleno de leche. Al ser el borde del jarro demasiado alto, quedaron atrapados en el recipiente y no les quedaba otra opción que nadar frenéticamente para evitar que se hundieran. Llevaban nadando más de 2 horas cuando uno de los dos perdió toda esperanza y abandonó la lucha. Dejó de nadar y se ahogó. El otro ratón estaba también muy cansado, pero decidió seguir luchando hasta el límite de sus fuerzas. Nadó y nadó sin descanso. Cuando ya no le quedaba fuerza alguna, de repente la leche se convirtió en mantequilla y el ratoncito, apoyándose sobre esta materia más sólida, pudo saltar por encima del borde y escapó. No te rindas en los momentos duros. Siempre mantén la esperanza. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. A menudo, en los más oscuros cielos, es donde vemos las estrellas más brillantes. Richard Evans. Music.

8:58, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Miedo de expresar tus emociones, nada malo pasará si lo haces. Es hora de que les digas a tus seres queridos cuán importantes son para ti. Desde el día en que lo hagas, verás cómo tu vida cambia por completo. Tauro, tendrás el deseo de salir de viaje, pero no es el momento perfecto para hacerlo. Podrás descuidar tus obligaciones por distraerte en otras ciudades. Y tampoco es recomendable que salgas a reuniones sociales si tienes compromisos pendientes. Géminis, si sientes que todo te sale mal, debes reflexionar sobre qué es lo que haces tú para que eso no suceda. Recuerda que el esfuerzo es importante y que todas tus acciones tienen consecuencias. Enfócate y notarás la diferencia. Cáncer, una persona cercana te sacará de un apuro porque a causa de tus distracciones tú no pudiste hacerlo. No debes permitir que eso vuelva a ocurrir. Ocúpate de tus cosas y no dejes a otros la responsabilidad de solucionarte todo. Leo, es preciso que creas más en ti y en lo que haces. Tienes el talento para lograr cualquier cosa, pero parece que todos lo saben menos tú. Siempre tendrás competencia y eso no significa que seas malo o que no vayas a alcanzar el éxito. Virgo, los astros te dicen que es la época ideal para hacer negocios y generar lazos estrechados con personas importantes en la industria. Rodéate de gente que te inspire y que te comparta pasiones contigo, eso habla mucho de ti. Libra, sé un poco más flexible con los que te rodeas, suele ser un tanto duro y controlador, lo que podría generarles conflictos a las personas. Ármate de paciencia y evita querer decirles qué hacer todo el tiempo. No todo puede ser a tu gusto. Escorpión, se impone que dejes de pensar en cosas negativas, dado que de esa manera las atraes. Enfócate mejor en lo positivo y lucha por ello. Hoy tu ser amado podría sentirse reemplazado y eso les generará algunos problemas. Sagitario, recibirás un mensaje de una expareja que creías que no volverías a ver. No le prestes mucha atención y mucho menos permitas que vuelva a entrar en tu vida. Se prevé que si lo haces solo será para mal, te dañará. Capricornio, no estarás del todo bien en materia amorosa y es a causa de que no logras olvidar a alguien del pasado. Estarás pensativo y los recuerdos llegarán a tu mente, pero tu pareja se dará cuenta de eso y allí comenzarán los conflictos. Acuario, entrarás en una buena racha profesional, puede ser que sea un ascenso o una nueva oportunidad de trabajo. Debes reconocerte ese triunfo porque todo es a causa del esfuerzo que haces. Cosecharás lo que has sembrado. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Hoy finalmente encontrarás la respuesta a una incógnita que habías tenido desde hace tiempo. Puede ser en cualquier aspecto, tanto personal como amoroso o académico. Incluso te convertirás en un buen consejero para los demás en ese ámbito. De la mañana con un minuto, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Vuelves a presentar.

de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con 11 minutos ya regresamos. Disculpen, el micrófono estaba apagado y aquí estaba hablando. Pero bueno, hoy vamos a irnos con el segmento de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo es que advierten sobre amenazas de inteligencia artificial a la humanidad. Científicos y directivos de Microsoft, Google y otras empresas de la industria tecnológica emitieron una nueva advertencia el día de ayer, o sea, el día martes, otra vez, sobre los peligros que representa la inteligencia artificial para la humanidad. Lo curioso es que pues ambas empresas pues ya están utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Entonces no sé si estos científicos y directivos hayan tenido permiso o tal vez ya no, ya presiden de sus puestos, ¿no? Pero bueno, lo que dice el comunicado que fue publicado online fue lo siguiente: mitigar el riesgo de extinción de la inteligencia artificial o de la IA debería ser una prioridad global junto con otros riesgos a escala social, tales como las pandemias y la guerra nuclear. Sam Altman, director general de OpenAI, fabricante de ChatGPT, y el científico Geoffrey Hinton, considerado el padrino de la inteligencia artificial, están entre los cientos de personalidades destacadas que firmaron esta declaración, que fue publicada en el sitio web de Center for AI Safety, Centro de Seguridad para la Inteligencia Artificial. Los temores de que sistemas de inteligencia artificial se vuelvan más inteligentes que el ser humano y escapen a todo control, pues se ha intensificado con la aparición de una nueva generación de chatbots altamente capacitados como ChatGPT. La advertencia más reciente fue intencionalmente lacónica, apenas una frase para pues abarcar a una coalición amplia de científicos que podrían no estar de acuerdo sobre los riesgos más probables o las mejores soluciones para prevenirlos. Fue lo que dijo Dan Hendricks, que es el director general del Center for AI Safety, con sede en San Francisco. También dijo Hendricks lo siguiente: una variedad de personas de todas las universidades principales y diversas disciplinas están preocupadas por esto y piensan que es una prioridad global. Por eso tuvimos que conseguir gente que saliera de las sombras, para así decir, para hablar sobre esto, porque muchos hablan en silencio entre ellos. Fue con lo que finalizó Hendricks. Más de 1,000 investigadores y tecnólogos, entre ellos Elon Musk, habían firmado una carta mucho más larga para pedir una pausa de 6 meses en el desarrollo de AI, porque crea profundos riesgos para la sociedad y la humanidad. y países en todo el mundo se apresuran a elaborar regulaciones para el desarrollo de la tecnología. La Unión Europea abre el camino con su ley de IA, que espera aprobar en los próximos meses. Pues bueno, aquí ya va alguien que sí va a abrir su camino de poner una ley. Es impresionante, ¿no? O sea, ya habíamos visto de que la inteligencia artificial puede, a través de su tecnología, clonar voces, ¿no? Y crear también avatares. Entonces, pues sí, ya están súper preocupados los científicos, inclusive los que son pioneros en la inteligencia artificial, y no tanto por ellos, ¿no? Por el uso que le va a dar la otra gente y por lo que puede venir, obviamente, para la humanidad. Obviamente quedarnos sin empleo muchos. Imagínense que puedan clonar ya mi voz y ya, pues, con todas las grabaciones que yo ya tengo, podría decirle yo a la inteligencia artificial: bueno, ahora es un programa que hable de esto, esto y esto. Como hay información, pues ustedes ni sabrían si yo estoy aquí o es la inteligencia artificial que hizo un programa por mí. ¿Cómo la ven? Ah, ¿verdad? Está cañón, está cañón. Pero bueno, en otro tema científico, descubren los científicos cómo producir electricidad a partir del aire. En un fascinante estudio que fue reciente, ingenieros de las universidades de Massachusetts, Amherst, han explorado la viabilidad de aprovechar las corrientes eléctricas ambientales utilizando un material que es desarrollado a partir de seres vivos. En concreto, según un artículo que fue publicado en la revista Advanced Materials, los investigadores han demostrado que casi cualquier material puede convertirse en un dispositivo que aproveche continuamente la electricidad de la humanidad del aire. Y el secreto detrás de este avance estaría en salpicar un dispositivo que es fabricado a partir de casi cualquier material, o sea, fabricado a partir de bacterias, con nanoporos de menos de 100 nanómetros de diámetro, que es un tamaño inferior a la milésima parte de la anchura de un cabello humano. Imagínense, microscópico casi casi, ¿no? El aire contiene una enorme cantidad de electricidad, fue lo que afirmó Jun Yao, que es el profesor adjunto de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Facultad de Ingeniería de UMass Amherst y autor principal de este trabajo. Pensemos en una nube que no es más que una masa de gotas de agua. Cada una de esas gotitas contiene una carga. Y cuando las condiciones son adecuadas, la nube puede producir un rayo, pero no sabemos cómo captar de forma viable la electricidad de los rayos. Lo que hemos hecho, dice Jun Yao de UMass Amherst, de la Facultad de Ingeniería, pero no sabemos cómo captar de forma fiable la electricidad de los rayos. Dice, lo que hemos hecho es crear una nube a pequeña escala, construida por el ser humano, que produzca electricidad para nosotros de forma predecible y continua para que podamos cosecharla. Entonces, el corazón de la nube artificial se fundamenta en el efecto genérico AirGen, que es basado en el trabajo de la investigación previa realizada por Yao y el coautor Derek Lovelace en el 2020. Donde demostraron que era posible cosechar electricidad de manera continua a partir de aire, utilizando un material especializado y que es compuesto por nanocables de proteínas cultivadas a partir de la bacteria Geobacter sulfuredesum. Ese está difícil el nombrecito, ¿no? Y bueno, lo que ellos se dieron cuenta después de hacer el descubrimiento del Geobacter es que la capacidad de generar electricidad a partir del aire, lo que entonces se le llama efecto AirGen, resulta ser genérica. O sea, literalmente cualquier tipo de materia puede cosechar electricidad del aire, siempre y cuando pues tenga una determinada propiedad. Y bueno, esa propiedad pues tiene que tener agujeros de menos de 100 nanómetros, por lo que añadió. Entonces está muy interesante todo este estudio, ¿no? Dicen que la cosechadora

9:25 a.m, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y nos vamos a ir con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre 5 alimentos que nos van a ayudar a hacer crecer el cabello rápidamente. Si tú te cortas el cabello y pues ya quieres que te crezca, entonces esto te va a caer muy bien, estos alimentos. Uno de ellos son las deliciosas almendras. Las almendras tienen un alto contenido de biotina que complementa tu dieta con una taza de almendras al día. Recuerden que también hay que saber, ¿no?, cuántas almendras te puedes comer, porque también uno se puede envenenar. Creo que habíamos dicho, ¿no?, que no te puedes comer 50 porque uno se puede morir envenenado por la cantidad de almendras y obviamente las sustancias que contiene, ¿no? Pero bueno, aquí nos dice que una taza de almendras al día pues estaría bien. Tu pelo empezará a crecer más rápido al cabo de unas semanas. Y el aguacate, que pues también lo vemos en muchos productos para el cabello, ¿verdad?, para la piel, pues también los aguacates pueden utilizarse no solo para cocinar, sino también para preparar cremas capilares. Los aguacates contienen ácidos grasos que son esenciales, que estimulan la producción de colágeno y de elastina. Entonces ahí tenemos las almendras y los aguacates. Y también se encuentran los huevos. Los huevos ya sabemos que son fuente de omega 3 y biotina, pero pues hay que tener cuidado. Es la yema la que alarga el cabello, no la clara. Y mucha gente pues no se come las yemas de los huevos porque dicen que por el colesterol, ¿no? También se encuentra el salmón, que es un alimento esencial para una dieta sana y equilibrada. De hecho, ayuda a nuestro organismo de diversas maneras, incluso en el crecimiento del cabello. Y las ostras, que ya son las últimas, el quinto alimento. Las ostras son ricas en zinc, que es un elemento clave que ayuda a que el cuero cabelludo esté sano y previene la caída del cabello. Definitivamente pues no es un remedio barato, pero pues sin duda es el más curioso, ¿no? Porque probablemente tú tengas ostras en tu casa, ¿no? O te lleven y te dicen, ah, ya estoy cansado, pero sabemos que tanto el salmón como las ostras son caras, ¿no? Pues podríamos decir que en algunas ocasiones el aguacate también es muy caro, los huevos también estuvieron muy caros, las almendras, ¿no?, por lo general pues tampoco son tan baratitas. Pero bueno, ahí están, almendras, aguacates, los huevos, sobre todo la yema, el salmón y las ostras. Ahí están los 5 alimentos que nos van a ayudar a crecer el cabello rápidamente. Y bueno, este artículo lo saqué de Healthily y pues ahí ustedes pueden encontrar más información sobre estos 5 alimentos que te hacen crecer el cabello rápidamente. Y bueno, la página Healthily, que está en inglés, o también la puedes visitar como salutisticamente.it. Salutisticamente.it, ¿ok? Y bueno, con esto ahora sí finalizamos el segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you. 9:30 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y hoy, al abrir el libro de Un Curso de Milagros al Azar, nos envió al capítulo número 12, que nos habla sobre el programa de estudios del Espíritu Santo. Y el apartado que nos toca el día de hoy es el apartado número 5, que se titula El Programa de Estudios Cuerdo. Me gustaría verificar a ver si es que no ya lo hemos dicho. A ver, en este repaso. Bueno, al parecer no está repetido, que pues eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Ok, entonces hoy vamos a hablar sobre este apartado, el programa de estudios cuerdo. Con esto damos inicio a encuentros existenciales. El programa de estudios cuerdo. Solo el amor es fuerte, puesto que es indiviso. Los fuertes no atacan, pues no ven que haya necesidad de ello. Antes de que la idea de atacar pudiese entrar en tu mente, tuviste que haberte percibido a ti mismo como débil, puesto que te atacaste a ti mismo y creíste que el ataque había sido efectivo. Te consideras a ti mismo debilitado al dejar de percibir la igualdad que existe entre tus hermanos y tú. Y al considerarte a ti mismo como más débil, intentas equilibrar, nos dice entre comillas, la situación a la que tú mismo diste lugar. Y te vales del ataque para ello, porque crees que el ataque logró debilitarte. Por eso es por lo que el reconocimiento de tu propia invulnerabilidad es tan importante para el restablecimiento de tu cordura. Pues al aceptar tu invulnerabilidad, estás reconociendo que el ataque no tiene efectos. Aunque te has atacado a ti mismo, demuestras que en realidad no ocurrió nada. Por lo tanto, al atacar, no hiciste nada. Una vez que te des cuenta de esto, atacar dejará de tener sentido para ti, pues resultará evidente que ni es efectivo ni puede protegerte. Con todo el reconocimiento de tu invulnerabilidad, te aporta todavía mucho más que eso. Si tus ataques contra ti mismo no han podido debilitarte, eso quiere decir que aún eres fuerte. Por lo tanto, no tienes que equilibrar, entre comillas, la situación para demostrar tu fuerza. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos y la primera frase que nos dice: solo el amor es fuerte, puesto que es indiviso, ¿no? Entonces, Si tú eres fuerte, ¿por qué? Porque vives en el amor, entonces no hay necesidad de atacar. Cuando nosotros tenemos esa necesidad de percibir el ataque, porque nos podemos poner el saco, ¿no?, en muchas situaciones y decir: me estás atacando y me voy a defender, y lo que me dijiste no me gustó, y como me miraste no me gustó, y entonces empezamos a estar percibiendo distorsionadamente. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, así es simple y sencillo, ¿no? Y intentamos después equilibrar esta situación que nosotros mismos le dimos el lugar, así como decir: ah, voy a aparentar que no pasó nada, ¿no? Pero por dentro estás enojado, o sea, o enojada, ¿no? Y empezamos a crear un mundo que realmente no existe, que nada más existe en nuestra mente, y que como existe en nuestra mente, pensamos que los demás, oye, saben lo que dijeron de mí, o saben lo que me, cómo me ofendieron, no sé, ¿no? hay muchas cosas por las cuales uno se puede ofender. Y uno, en uno está decidir si se lo toma personal o no. A mí me gusta una parte aquí del libro que también pues va relacionada con frases, ¿no? Que a veces dicen que no te tomes tan en serio ni los halagos ni los reproches, ¿no? Y es lo mismo, o sea, lo que nos dice aquí el libro es de que no importa si te digan algo muy bonito o te digan algo muy feo, o sea, calificándolo desde nuestra perspectiva del ego, ¿no? Si no te lo tomas en serio, si no te lo tomas personal, si no te lo tomas como algo que va contigo, con tu persona, con tu personaje, con todo eso, si no te lo tomas en serio, entonces no te vas a ver afectado. ¿Por qué? Porque si en un momento ciertas personas a mí me dicen, oye, tú eres muy buena persona, o me dicen, oye, me caes súper bien, eres muy amable, X, Y, y de repente pues ahí mi ego, les caigo bien, soy buena persona, ¿no? Y de repente esa persona cambia de parecer y dice, oye, eres la peor persona del mundo, no eres para nada buena, eres muy mala, o sea, entonces voy a empezar a llorar y a sufrir y a meterme muchas ideas. ¿Por qué? Porque me estoy creyendo los personajes. O sea, no hay que tomarnos en serio todo lo que nos digan y lo que nosotros nos decimos, porque nada de esto es real. Desde la perspectiva de cada ser humano, o sea, podemos ver muy distinto y sentir distinto y escuchar distintos. Hay gente que nada más tiene el sentido del olfato, que no pueden escuchar, no pueden hablar, no pueden ver, y nada más con el olfato, o sea, pueden descubrir, ¿no?, lo que hay en su entorno. Y así, o sea, podemos poner ejemplos de muchos otros. El punto es de que el que nosotros nos sigamos tomando muy en serio lo que nosotros pensamos o lo que creemos que la otra gente piensa porque nos dicen algo, eso va a hacer que nos estemos destruyendo cada momento de nuestra vida. ¿Te has enojado últimamente? Si no te has enojado últimamente, recientemente, o te has molestado, o te has puesto triste, o cabizbajo, o preocupado, o no sé, cualquier ese tipo de emoción, pregúntate, ¿por qué me puse así? Y tal vez tu ego te va a decir, oye, pues hasta la pregunta es necia, ¿por qué me preguntas eso? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué te falta esto? ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué necesito esto? Entonces, todo eso, todas esas necesidades que nosotros creemos tener, no son nuestras necesidades. Es más, no necesitamos nada. Nada necesitamos. Si de repente ahorita nos trasladaran a un lugar donde no hay humanos, y así nos pudiéramos trasladar como si fuéramos hologramas, o como si fuéramos una imagen, o como lo hacemos en nuestros sueños, que de repente estamos en un lugar y después ya estamos en otro, ¿no? Entonces, todo lo que te preocupaba en estos momentos, de que tal vez dices, me falta esto, o mi jefe, o el trabajo, o el dinero, o los hijos, o la familia, las preocupaciones, todo eso, pues ya no importaría, ¿verdad? Porque ya no estás ahí. O sea, ni siquiera sabríamos dónde estamos, qué pasó con nuestra vida, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos pensamientos que teníamos eran respecto a lo que nosotros estábamos interpretando. Y si ahora estamos en el medio de la nada y somos el único ser humano que estamos ahí, entonces ya nuestra mente empezará a interpretar desde aquel momento, ¿no?, en el que nos encontremos. Y decir, ¿cuántos humanos habrá aquí? ¿Seré la única? ¿Seré el único? ¿Y ahora cómo voy a comer? ¿Ahora cómo voy a alimentar? ¿Ahora cómo voy a beber? ¿De qué me voy a...? O sea, ya empezaría otra vez el ego a hacer interpretaciones. A lo que voy es que no importa dónde te encuentres, mientras tú estés identificado con la mente, mientras nosotros estemos identificados con la mente, vamos a crear problemas. Y esos problemas no son reales. Es como para darle colorcito a la vida, como decir, está tan perfecta que ¿por qué no le pongo un poco de presión aquí, otro poco de sazón acá, un poco de picante aquí, un poco de tristeza acá, un poco de preocupación aquí, etcétera, etcétera? Eso lo hacemos y estamos estudiándonos constantemente a través de un programa que lo único que nos está haciendo es llevar a la locura y no la cordura. Por eso el apartado del día de hoy se llama el programa de estudios cuerdos. Muchas veces ya hemos estado repitiendo últimamente, aún así eligiendo los apartados al azar del libro Un Curso de Milagros, nos vuelve a recordar del amor del Espíritu Santo. En otros apartados, la semana pasada, nos decía que el Espíritu Santo es fortaleza, ¿no? El ego es debilidad. Hoy nos habla que el amor del Espíritu Santo es tu fortaleza. Y nuestro amor, que no viene del Espíritu Santo, que viene a través de nuestra propia interpretación, ese amor está dividido. Y en ese amor, por lo tanto, no es real. O sea, ¿quiénes somos nosotros para estar juzgando a la gente? Se nos hace muy fácil ponernos la mano en la cintura y decir, o sea, tú deberías estar haciendo esto, tú no deberías estar haciendo esto, ¿tú por qué dijiste esto? ¿Tú por qué me ves así? O sea, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién somos nosotros para señalar, para juzgar? Tú no sabes lo que la otra persona está viviendo. Tú no sabes, como dicen ahí, el peso de la mochila que uno carga, ¿verdad? Solamente la persona sabe. Cuando nos sentimos mal, solamente nosotros sabemos, ¿no? Podemos tener una sonrisa y por dentro tal vez con mucho dolor físico o emocional o preocupación, lo que sea, ¿no? A lo que voy es que tampoco nos enfoquemos en eso porque si hay algo que nos repite el libro es de que nos demos cuenta de la fortaleza que existe en nosotros, que nos demos cuenta de la capacidad que tenemos para estar plenos. Y cuando hay plenitud no hay enfermedad, cuando hay plenitud no hay odio, cuando hay plenitud no hay tristeza, cuando hay plenitud no hay preocupación, no hay nada de eso que nosotros hemos creado a través de nuestra propia mente, y esa mente está dividida, y una mente dividida pues nos hace, en resumen, ser un mal estudiante. ¿Por qué? Porque tratamos de ver y tratamos de creernos que la división es buena, que mientras tú estés de lejitos de mí, yo voy a estar feliz, que mientras no me hablen de ciertos temas que no me gusta, pues voy a estar tranquila. Tenemos un plan de estudios que no es cuerdo, que no está en la cordura y que estamos en la locura, ¿no? Entonces, yo creo que habrá personas que todavía piensan que tienen muchos maestros, que piensan que tienen muchos maestros y no hay muchos maestros. No hay maestro bueno ni maestro malo, no existe eso. Nos dice aquí el libro, a los malos estudiantes no se les debería elegir como maestros de sí mismos o de otros. No te dirigirías a ellos para establecer el programa de estudios que les permitiría escapar de sus limitaciones. Si comprendiesen lo que se encuentra más allá de ellos, no tendrían limitaciones. Imagínense si hay personas que están pues en la línea de la locura, ¿no? Y esa gente que a veces está en la línea de la locura llegan a ser maestros y llegan a tener grupos que los siguen. Y esos grupos que lo siguen están a las órdenes del maestro mayor de la locura. Y cuando está en la locura, ustedes saben que una persona no está consciente. Entonces, inconscientemente, todas las cosas que se pueden hacer, todas las cosas distorsionadas. Por eso es que vemos guerras, por eso es que vemos tantas divisiones, por eso sé que hay partidos políticos, por eso es que hay muchas religiones. ¿Por qué? Porque hay divisiones. ¿Por qué? Porque hay muchos maestros. ¿Y por qué? Porque esos maestros no son buenos, no fueron buenos estudiantes. Entonces, en nosotros va a estar recordar qué maestro vamos a seguir, sea el verdadero o el falso. Nada más hay uno. Y el falso ha sido nuestra invención. Ha sido una creación del ego. Por eso es de que cuando nosotros estamos muy atados o muy asociados o vamos muy de la mano del ego, ¿qué es lo que nos dice el libro? Que nos vemos atraídos por egos mayores. El ego se ve atraído por un ego mayor. ¿Te atrae bastante el dinero? Obviamente vas a admirar a la persona más rica del mundo. ¿Te fascina la fama? Pues vas a admirar a la persona que tú consideres más famosa del mundo. ¿Te apasiona o te atrae la belleza? Pues ya sabes, ¿no? Te vas a ver atraído por la persona más bella del mundo, ¿no? Entonces, así es como nosotros vamos distorsionando la realidad. Y hoy, en este programa de estudios, si estamos tratando de aprender cómo no aprender, entonces, pues, prácticamente estamos enseñándonos la autoderrota, ¿no? Porque muchas veces se nos ha dicho, oye, esos problemas que tú tienes no son reales. Ah, ¿pero qué? No, sí son reales, o sea, sí son, porque tengo todo esto, ¿por qué resolver, no? Y no se ha resuelto. Ok, pues entonces estamos decididos a no querer aprender. Estamos tratando de aprender cómo no aprender, ¿no? Y nos estamos enseñando que eso es la autoderrota. ¿Por qué no vamos ante la vida diciendo, oye, yo estoy seguro, oye, yo cada paso que doy, lo doy con la fe de que, aunque yo no lo vea, sé que estoy dando el paso correcto, sé que estoy tomando las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque me instruyo a decir, si tengo que hacer algo importante, que para mí tal vez es importante, decirle, Espíritu Santo, habla a través de mí, muévete a través de mí, escucha a través de mí, y no dejes que mi ego, no dejes que mis pensamientos, que están todos distorsionados y que no saben nada de nada, o sea, me dejen manejar mi vida. ¿Por qué? Porque si yo me dejo manejar mi vida a través de la locura o a través del ego, pues lo único que voy a hacer es derrotarme. Entonces, prácticamente un programa así no tiene nada de sentido, ¿verdad? O sea, decirle al ego que me guíe, que me encamine. ¿A dónde me va a encaminar? ¿A más oscuridad? ¿A más problemas? Si tú sientes que vas de problema en problema y se está haciendo más grande, es así como decir, oye, ten cuidado porque te estás yendo ya a la línea de la locura y de ahí ya no vas a regresar. O sea, regresa a la cordura. No te creas todo lo que tú piensas que estás viviendo, porque la vida no es así. No es así. Todo lo que tú piensas no es real. Todo lo que tú te preocupas no es real. Todo lo que nosotros estamos sintiendo que nos puede pasar o que ya nos pasó no es real. Entonces, hoy podemos renunciar ahora a ser lo que hemos sido siempre, a seguir de la mano del ego. Podemos renunciar a ellos. ¿Por qué? Porque eso nos podría conducir a una depresión, a la locura, al miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Y el potencial para aprender que tú tienes es ilimitado. Pero tu potencial para aprender debidamente entendido es ilimitado porque te conducirá hasta Dios. Cuando ya, o sea, no te crees nada del ego, no te crees el personaje, no te crees los personajes de nadie más, no crees en la división, no crees en el miedo, no crees en los problemas, no crees en nada de eso. Puedes enseñar el camino que conduce a Dios y aprenderlo si sigues al maestro que conoce el camino que conduce a él y que sabe cómo se aprende su programa de estudios. Entonces, lo único que nosotros necesitamos hacer es ofrecerle nuestra atención indivisa, o sea, que no hagamos divisiones. Vamos a ir por la vida viéndonos en los demás y no diciendo tú eres diferente a mí, no te quiero a ti porque tú sigues tal partido, porque tú opinas así de fulanito o de fulanita, o porque tú no me quieres, o porque no quieres a mi familia, o porque no quieres a mis hijos, o porque la la la la. Todas estas divisiones quedan descartadas en nuestra vida. Todo lo demás que tú necesites se te va a proveer, nos dice el libro. Lo único que necesitas hacer es esforzarte, es ofrecerle tu atención indivisa. Todo lo demás se te proveerá, pues la verdad es que quieres aprender debidamente y nada puede oponerse a la decisión del Hijo de Dios. Lo que Él puede aprender es tan ilimitado como Él mismo. Lo que Él puede aprender es tan ilimitado como Él mismo. Y con este bello apartado vamos a irnos rápidamente a la lección. Está muy bonito este programa de estudios cuerdos. Ojalá que todos podamos comprender por lo menos una parte de lo que hemos hablado. Ponerlo en práctica al 100% pues sería totalmente iluminador, ¿no? Pero si no se puede, pues por lo menos tratar de cortar todos estos hilos que ya sabemos que no necesitamos en nuestra vida, ¿no? Y bueno, la lección del día de hoy es la 296 y nos dice: el Espíritu Santo habla hoy a través de mí. El Espíritu Santo habla hoy a través de mí. Qué bonita lección. Y bueno, aquí viene con la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen. El Espíritu Santo necesita hoy mi voz para que todo el mundo pueda escuchar tu voz y oír tu palabra a través de mí. Estoy resuelto a dejar que hables a través de mí, pues no quiero usar otras palabras que las tuyas, ni tener pensamientos aparte de los tuyos, pues solo los tuyos son verdaderos. Quiero ser el salvador del mundo que fabriqué, pues ya que lo condené, quiero liberarlo, de manera que pueda escapar y oír la palabra que tu santa voz ha de comunicarme hoy. Hoy solo enseñaremos lo que queremos aprender y nada más. De este modo, nuestro objetivo de aprendizaje queda libre de conflictos, lo cual nos permite alcanzarlo con facilidad y rapidez. ¿Cuán gustosamente viene el Espíritu Santo a rescatarnos del infierno cuando permitimos que a través de nosotros sus enseñanzas persuadan al mundo para que busque y halle el difícil sendero que conduce a Dios? ¡Wow! Hoy solo enseñaremos lo que queremos aprender y nada más. Entonces, ¿qué es lo que queremos aprender? Que el Espíritu Santo habla hoy a través de nosotros. Que el Espíritu Santo necesita hoy nuestra voz para que todo el mundo pueda escuchar tu voz y oír tu palabra a través de nosotros. Entonces, hoy no vamos a hablar a través de nuestras ideas. Hoy no vamos a usar nuestras palabras. Vamos a usar esos pensamientos que vienen del que todo lo sabe. Y hoy vamos a salvarnos de ese mundo temible que hemos creado en nuestra mente. Y hoy vamos a rescatarnos de ese infierno, como nos dice el libro. O sea, todas esas marañas que tenemos en nuestra cabeza,